Biak Radio. Retrospectivas. El Pilar de Zaragoza y Pablo Serrano. 1962 fue un año crucial en la carrera profesional de Pablo Serrano. Si bien el gran premio recayó en Alberto Giacometti, el paso de Serrano por la Bienal de Venecia supuso un éxito de crítica que trajo consigo la consagración del escultor en los círculos artísticos internacionales. A partir de ese momento se sucederían las exposiciones tanto dentro como fuera de España, así como encargos de escultura pública. En primer lugar, Allende los Mares, con piezas como el monumento homenaje de Puerto Rico a los republicanos españoles del año 1963, o la escultura de Fray Junípero Serra, que realizó para el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York en 1964. No es aplicable al caso de Serrano aquello de no ser profeta en su tierra. La repercusión internacional alcanzada por el escultor se vería también reflejada en el ámbito nacional y en su tierra de origen, Aragón. Durante los primeros meses de 1963, Pablo Serrano recibe una propuesta singular, si bien todavía no puede considerarse un encargo en firme: la realización de un relieve que presidía la fachada de la Basílica del Pilar, un hecho del que tenemos primera constancia en la carta que Luis Gómez Laguna envió a Pablo el 16 de mayo de 1963. Mi distinguido amigo, por nuestro común amigo Camón Aznar, me entero de que anda usted abocetando ideas para el grupo central de la fachada del Templo del Pilar. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo y que la obra será un éxito, pues me consta que en ella podrá usted todo su cariño de artista y de aragonés. Gómez Laguna, además de alcalde de Zaragoza en ese momento, es también presidente de la Junta Recaudatoria para la terminación de las obras del Pilar y, en consecuencia, la persona que decide apostar por Serrano como autor de este proyecto, tal y como señala el propio escultor en su carta de respuesta. Camón me anticipó el propósito de usted de encomendarme tan importante labor. Yo le agradezco vivamente tal distinción y el alto honor que ella me significa. Es fácil ponerse en la mente del alcalde a la hora de inclinarse por Serrano y defender su propuesta ante el Cabildo Metropolitano. ¿Quién mejor para abordar este proyecto? Pablo Serrano es un escultor de la tierra, con éxito internacional y además con un profundo conocimiento de la escultura religiosa. Él aunará como nadie la contemporaneidad de los lenguajes artísticos y el buen hacer del imaginero religioso, con la devoción que en todo aragonés despierta a la Virgen del Pilar. Aunque a los pocos meses de recibir la propuesta, Pablo Serrano envió a Gómez Laguna el primer boceto, lo cierto es que la confirmación del encargo se fue dilatando en el tiempo. El proceso de negociación de Gómez Laguna con la institución eclesiástica no fue del todo fácil. Sigo con mi ilusión a prueba de canónigos, que ya es decir, confesaba Gómez Laguna a Serrano en una de sus misivas. Fue el 16 de febrero de 1967, casi 4 años después de recibir la propuesta, cuando la Junta Recaudatoria para la Terminación de las Obras del Pilar aprobaba encargar a Serrano la creación del relieve. Es de imaginar que la causa de las reticencias por parte de la Iglesia residiera en el lenguaje contemporáneo de la obra de Serrano. Algunos están asustados de encargártelo a ti, pues te tienen miedo, pero los más estaremos de tu parte. Un señor canónigo está entusiasmado con tus producciones anteriores, de San Valero y El Santo Ángel. Y es que en ese largo ínterin, el artista tuvo tiempo de recibir otro gran encargo, como fue la realización de 2 esculturas monumentales, San Valero y El Ángel Custodio, que presidirían desde 1965 el nuevo ayuntamiento de la ciudad, situado precisamente junto a la Basílica del Pilar. Desde ese mes de febrero de 1967 hasta el mes de marzo de 1969 se desarrolló un intenso proceso de creación. Como no podía ser de otra manera, Serrano escogió la escena en la que María, sobre un pilar y rodeada de ángeles, se presenta ante el apóstol Santiago y los escasos fieles a los que había logrado convertir, para comunicarle que en ese punto erigirá un templo en su honor. Pocas innovaciones se podían dar en el aspecto temático, pero no así en el proceso creativo, para el cual nuestro escultor llegó a realizar hasta 4 propuestas distintas que evolucionaron de una solución más próxima a lo tradicional, para terminar en un alto relieve con mayor carga expresiva y la presencia de la abstracción. La composición final quedó organizada en 3 secciones horizontales, dedicando cada una de ellas a los distintos ambientes que componían la escena, al mismo tiempo que aplicaba un lenguaje figurativo o abstracto en función del carácter celestial, o no, de la escena en cuestión. De este modo, el tercio inferior, correspondiente al ámbito terrenal, está dedicado a Santiago y los fieles, representados según criterios figurativos. Por la propia espiritualidad del acontecimiento narrado, Serrano decide reservar la abstracción para la zona central, dedicada al ámbito celestial, con los ángeles que sostienen el pilar sobre el que se encuentra la Virgen y para el tercio superior, ámbito divino donde se sitúa la Virgen con el niño, rodeados por un rompimiento de gloria. En un intenso trabajo que se prolongaría durante meses, este alto relieve fue trasladado a Piedra Blanca de Caravaca por Ludeña, empresa especializada en este tipo de trabajos, que para poder trabajar cada una de las partes, descompuso la escena en 58 piezas que alcanzaban las 80 toneladas de peso. Después del proceso de realización y de instalación, el 7 de marzo de 1969 tenía lugar lo que se podría definir como el acto oficial de finalización. Los servicios informativos de Radio Zaragoza lo comunicaban así a sus oyentes. Y una noticia relacionada con nuestro primer templo mariano. A primera hora de la tarde, el escultor aragonés Pablo Serrano ha recibido a los informadores locales con el fin de mostrarles la obra del retablo de la fachada principal del Pilar, antes de hacer entrega de la obra a la comisión correspondiente. En ese encuentro con la prensa, Serrano confesaba a los medios: desde mi compromiso con la sociedad y pueblo de Aragón, como hombre dedicado desde niño al quehacer de la escultura y de agregar con ella algo a nuestra cultura, no puedo deciros otra cosa que me encuentro también identificado con la inquietud y expectación de este grupo humano y dramático que tiene necesidad todos los días de la aparición, del milagro. ¿Cuál fue la recepción de la obra por parte de los medios y de la ciudadanía? Desde Ondas de Arte, de Radio Zaragoza, Miguel Ángel Alvareda confesaba a sus oyentes: la obra de Serrano tiene esa cualidad casi misteriosa de producir fuerte impacto, de darnos la sensación inmediata de encontrarnos ante algo importante sin que casi sepamos decir por qué. Esta obra, que en su momento despertó pasiones a favor y en contra, pronto se convirtió en un elemento inseparable de la Basílica del Pilar, al presidir la visión que del templo se tiene desde la calle Alfonso, y que constituye, junto con San Valero y el Ángel Custodio, dos de los mejores ejemplos de la escultura pública de Pablo Serrano. Radio. Retrospectivas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.